just getting in. Can't get enough of that. We can't get enough of what? Can't get enough of that. Mineral. Can't get enough of what? Can't get enough of that. Mineral. Can't get enough of what? We can't get enough of that. Mineral. Can't get enough. Activos que ya llegó el camión. Baja toda la máquina rápido, cierra el portón. Ahora sube el dron. Apaga los datos que estamos en modo misión. Voy por el millón. Ataca sin dudas de nada, confía en mi visión. Arma tu blon y destapa el champán. Dile a toda la fam que empezó la función. Ya pasé revista. Tengo todos los juguetes que estaban en listas. Códigos y cintas. Ojo que las tintas encriptan palabras escritas. You got it, go and get that. Si no le contesto, no insista. Si la cosa se nos complica, tú llamas al mista. Pendiente con vista y activo en la pista. Plomo mi coro, prepara todo que vamos por el oro. Sentidos al oro, codo a codo la familia en el lomo. Minas y tesoros, los sobres y logros yo mismo los cobro. Y si se ponen bobos, los pongo a bailar con la loca del logo del toro. I can't get enough of that, we can't get enough of that. Mineral, let's get it now. Can't get enough of that, we can't get enough of that. Mineral, let's get it now. Can't get enough of that, we can't get enough of that. Mineral, let's get it now. Can't get enough of that, we can't get enough of that. Mineral, let's get it now. Llama a mi gente pa' que no haya mente y dile que cuenten los billetes. Tiene que haber tres melones de verde en paquete con fajos de 20. Es un millo por guiro en papiro, sin gritos heridos ni tiros. Minando zafiros, dos guisos al mes y al próximo disco me retiro. Ya lo dijo primo, no hay lío, cero rollo sin escalofrío. Dividan lo suyo, yo agarro lo mío y me voy por si vienen tus tíos. Por el buen camino, mano mío, juega vivo y no digas ni pío. Ponte bio, camina con brío y échale mi bendición a tu crío. Ya los reales están de nuestro lado y los carros pasaron colados. Sin caída ni fao, los tres coronados, metales el peso pesado. A los míos allá en Caricuao, hoy se bebe que es día feriado. Let's get it now. Pégalo y prende esa mierda que estamos ganados. Can't get enough of that. We can't get enough of that. Mineral. Let's get it now. Can't get enough of that. We can't get enough of that. Mineral. Let's get it now. Can't get enough of that. We can't get enough of that. Mineral. Let's get it now. Can't get enough of that. We can't get enough of that. Mineral. Let's get it now. Let's get it now. Can't get enough of that. Mineral. Let's get it now.